Pues empecemos, mis hermanos. Les comentaba a mis hermanos acerca de algo que quieran estudiar en particular, a todos los que estamos ahorita aquí. Bueno, pues empecemos, vamos a agarrar algún punto. Pues aquí hacen una propuesta nada más acerca de lo que es el cordero. ¿Alguna cosa más que ustedes quieran estudiar, mis hermanos, o dejamos esto como un tema? Mi hermana Jimena, mi hermana Ana Rosas, ¿cómo ves, mi hermana? Analía, allá mi hermana Claudia, Enrique, si ¿sí está allá? Mi hermano Adolfo. A ver, mis hermanos, ¿alguna otra propuesta aparte de la que ya de que esté confirmado mi hermana Varinia? Mi hermana Ana, ¿no tienes alguna pregunta? Mi hermana Jimena, ¿algo que quieras estudiar aparte de esto? Mi hermana Jimena, ¿cómo te sientes? ¿Cómo qué te gustaría ver, mi hermana Jimena? Mi hermana Ana, ¿estás ahí, mi hermana Ana Rosas? Acerca de la postura de lo que menciona mi hermana Valinia, acerca de lo que es el cordero, me gustaría tomarlo, pero un día que sea que estemos la mayor parte, porque son enseñanzas que realmente a la vez no son complicadas y a la vez cuando se hacen preguntas se alargan mucho por causa de la historia y acerca de lo que fue la representación del cordero, que representa al Mesías y que representaba la celebración de la Pascua, del Pesaj. Entonces no es muy complicado y a la vez es complicado cuando se pregunta, como en el caso de qué es lo que se hizo en el tiempo de la historia acerca de este Pesaj y lo que ha sucedido durante todo este tiempo, que realmente fue una fiesta que representaba la muerte de nuestro maestro. Me gustaría tomarla, pero en otra ocasión, que sea un poquito más, que haya un poquito más de hermanos. No sé si quieran que retomemos algún punto en particular, mis hermanos. Sí, acerca de esto, no, como describe mi hermana Varinia, expreso mi inquietud completa, ya que si dice que el cordero representa a Yeshua, los cabritos, los palominos, etcétera, que oí que el cordero no representa sino a las personas. En este caso del cordero, como describes mi hermana Varinia, específicamente la celebración de Pesaj representa al Mashiach, pero con respecto a los palominos y los demás animales no representan directamente al Mesías. Por eso los diferentes animales que se sacrificaban tenían no nada más una representación, sino que tenían un valor en el aspecto de los sacrificios. No todos los animales tenían el mismo valor y no todos los animales se sacrificaban con el mismo propósito. Todos los animales tenían un propósito diferente el uno del otro. Y con respecto hacia el Mesías, nada más se registra que es el cordero que quita el pecado del mundo porque lo que se sacrificaba en el 14 de mes de Nisan era el cordero, y eso era entre las dos tardes del mes de Nisan, entre la tarde del 3 y 14. A ver, me voy a preguntar aquí, expusieron otros dos puntos. Mi hermana Ana me dice, para evitar la confusión, mandamientos, preceptos, estatutos, o lo que describe mi hermano Adolfo, hablemos de la serpiente y en el huerto. A ver, mis hermanas, mi hermana Ana Rosa, mi hermana Ana Lía, mi hermana Varinia, Jimena, Luis y mi hermana Claudia, vamos a tomar uno de estos dos temas que proponen mis hermanos, ya sea la que describe mi hermana Ana Laura o la que describe mi hermano Adolfo. Lo del cordero lo vamos a dejar otro día, que estemos la mayor parte. Son temas que casi no agarramos y cuando los agarramos tenemos que agarrarlos tal vez desde su principio para explicar algunos conceptos que han pasado durante la historia. Me gustaría dejarlo para otro día, como en un día de Shabbat, por decirlo. Sí, claro, por eso me gustaría que estudiáramos la mayor parte. Bueno, voy a preguntarle entonces a mis hermanas, ¿quién quiere tomar este tema que puso mi hermana Ana Laura o mi hermano Adolfo? Conforme vayamos estudiando, vayan preguntando para que podamos ir descifrando lo que tratamos de ir estudiando en esta noche. Entonces empezamos con el Génesis. Vamos a dar gracias, mis hermanos, y empezamos de una vez. Bendito Señor y buen Padre que moras en tu reino. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos permites cada día la vida y nos permites estar en esta tierra que tú nos das. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a poder seguir adelante con las cosas que tú nos muestras día con día y así nos permitas permanecer firmes en las cosas que tú nos enseñas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, bendigas a este pueblo y bendigas a estos mis hermanos que te buscan y que te quieren conocer y quieren hacer tu voluntad. Guárdalos en el hueco de tu mano y bendícelos. En este día te damos gracias, bendito Padre, por todas tus bondades en este día, rogándote que tú perdones nuestras faltas y nuestras iniquidades, y así podamos ser parte de ti, Padre Santo, y podamos ser parte de tu reino y parte de tu pueblo. Aleja de ti, Padre Santo, tu enojo y tu ira en contra de nosotros. Antes ten misericordia y compasión de nosotros, y haznos entendidos para hacer tu voluntad. Guía a nuestro espíritu para que podamos entender y comprender tu palabra, y así seamos guiados de acuerdo a tu espíritu y podamos alcanzar a comprender cuáles son las maravillas de tus bendiciones que están ahí escritas. Perdona nuestras faltas y nuestras ofensas y nos ayudes a ser entendidos para no hacer tropiezo a nadie, ni así tú nos ayudes para ser un pueblo sabio y entendido. Porque has descrito que a la tierra has creado, has formado a la tierra con sabiduría, y a los cielos les has dado tu inteligencia. Ayúdanos a permanecer en esta enseñanza, Padre Santo, desde ahora y para siempre. Aleja siempre el mal de mis hermanos y aleja el mal sobre todos tus siervos. Bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano. Muchos de ellos experimentarán y padecerán muchas cosas, pero a ti nada más confiamos, Padre Santo. Bendice a este pequeño grupo, el cual te busca de esta manera. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua HaMashiach, te rogamos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, acerca de lo que estábamos planteando acerca del libro del Génesis, vamos a empezar a hacer la lectura y voy a invitar acerca de todo lo que describe un poquito. No vamos a poder abarcarlo todo porque hemos visto muchas veces que es complicado abarcar un capítulo como esto, pero vamos a tratar de hacer meditando en este versículo. Voy a pedirle favor a un hermano o a los hermanos que quieran aportar algo de la lectura, que empiecen a leer, y si alguien tiene preguntas o dudas con respecto a lo que vamos a ir viendo, le pido que las vaya haciendo en el chat o que lo pueda hacer por medio de audio, por favor, mis hermanos. Describe así el capítulo 3, versículo 1 del libro del Génesis. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo, que el Señor Elohim había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Elohim que del día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos, serás como dioses, sabiendo el bien y el mal. Empezando por este capítulo y empezando por lo que describe, nuestra mente debe situar entonces qué fue lo que comieron. Si nuestra mente observa qué es lo que comieron, a la imagen de lo que describen las escrituras, dice que la serpiente era uno de los animales más astutos del campo que Elohim había puesto. La escritura describe que este campo es el mundo, de acuerdo a lo que describe el libro de Mateo capítulo 13, versículo 37 y 38. Voy a invitar a mis hermanos que vayamos a hacer la lectura ya, por favor. Voy a invitar que leamos los versos, mis hermanos. Mateo 13, versículo 37 y 38, por favor. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces describe así que el campo es el mundo. El mundo no lo expresamos como lo expresa la gente en una forma general. Nosotros cuando decimos el mundo estamos viendo una esfera donde se encuentran todos los continentes, los cinco continentes del planeta. Y eso es lo que le llaman mundo, incluso a la esfera que se fija de esa manera se conoce como el mundo. Viéndolo nosotros sabemos con el tiempo que no es así. El mundo se encontraba en la casa de Israel y se encontraba entre el pueblo judío. El mundo era aquel grupo de personas que no habían conocido la verdad, que no habían conocido la enseñanza del Poderoso. Para esto vamos a ir al libro de Juan capítulo 17. Primero vamos a decretar acerca de lo que describen los libros, acerca de qué es el mundo. Juan capítulo 17, 9 hasta el versículo 15, por favor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, el cual los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Encontramos a un Mashiach que estaba en una nación, en un pueblo, en el cual practicaba el pecado. Describe que esos estaban en el mundo, mas habían escuchado esa palabra, habían escuchado al Hijo del Hombre y habían dejado de ser del mundo. Estos están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso nosotros, cuando observamos esta palabra del mundo, sabemos que en este mundo había príncipes de la casa de Israel, había gente que no hacía la voluntad, había un grupo de personas que no guardaba sus mandamientos. Por eso nosotros vamos a brincarnos ahorita aquí al libro de Lucas capítulo 12, perdón, Juan capítulo 12, versículo 44 hasta el versículo 47, por favor. Yeshua dijo en gran voz: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Describe así la escritura, acerca de lo que describe el maestro. Acordémonos que Mashiach es la imagen del antiguo Adán. Yeshua, como el antiguo Adán, él está en un huerto. Él tiene a su mujer que se llama Eva, en la imagen del Génesis, conforme a lo que describen los libros. Si él es el Adán y la iglesia o el pueblo que le creyó y conoció es su Eva, entonces la serpiente era el pueblo de la casa de Israel. Por eso Yeshua dice, clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Nosotros sabemos que las tinieblas es el pecado, la transgresión, la violación de las enseñanzas del Poderoso. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Describe el verso 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso nosotros, cuando encontramos este tipo de pasajes, encontramos que Yeshua hacía un énfasis a que había venido al mundo. Había venido al mundo a sacar a esa gente que vivía en el mundo. Por eso dice que la serpiente era la más astuta del campo. El campo es el mundo, de acuerdo a lo que leímos en Mateo 3, de versículo 38. Por eso ese campo, ese lugar que no está dentro de Edén, que está fuera del Edén, ahí estaban todos los animales del campo, ya sea bestias, ya sea reptiles o aves de los cielos, y los peces del mar se encontraban alrededor de ese lugar. Adán le fue dada una autoridad de gobernar sobre todo, sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos. Hizo juzgar a la tierra, le dijo. Él tenía que gobernar y someter a aquellos animales al dominio de él. Pero él no entendió el concepto de la dominación, no encontró el concepto de dominar sobre de ellos. Por eso en el libro del Génesis, cuando nosotros encontramos que dice que la serpiente era la más astuta del campo, si ella tenía esa astucia y tenía esa forma de ser, esa serpiente siempre ha estado en contra de los siervos del Poderoso. hizo estragos con el antiguo Adán, hizo estragos con la serpiente, con Eva. Por eso nosotros encontramos a esta Eva en la imagen de Efesios capítulo 5. Vamos por allá. Efesios capítulo 5 describe en el versículo 27, perdón, 25, al versículo 32, por favor. Los esposos amar a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida, como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su esposa, de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Por eso encontramos en el libro de Efesios, encontramos a esta imagen de Mashiach en la misma imagen de aquel Adán que tenía a su Eva, y que Eva había sido engañada por la serpiente. Sabemos bien que las serpientes no engañan, las serpientes literalmente muerden el pie, y al morder el pie producen la muerte, muchas de ellas. Por eso cuando vemos esta serpiente, describe que esta Eva y esta mujer dice que se están preparando, como dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia, Mashiach como el Adán, la iglesia como Eva. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiándola con el lavado del agua por la palabra. Los Adán, y cuando digo los Adán, estoy hablando del Adán, porque en el hebreo aparece la palabra Hadam, y Hadam se puede traducir en un contexto singular y se puede traducir en un contexto plural. Cuando nosotros empezamos a leer el Hadam que se encuentra en Génesis, está hablando no de una persona, sino también como de un grupo de personas, como en el caso del Mesías y los discípulos, que son la representación de los Adán, como lo hemos escudriñado acerca de los Adán. Los Adán tenían la obligación de enseñar a los Ish y enseñar a los Enosh a apartarse del pecado. Pero el pueblo no ha querido conocer, el pueblo no ha querido entender. Por eso el Mashiach mandó a un grupo de discípulos para hacer entender al pueblo de Israel y al pueblo judío. Hoy en día entre las naciones hay estos Adán que están describiéndole al pueblo, arrepiéntanse. Porque el principal motivo de los siervos es decirle al pueblo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día encontramos esta mujer que se está limpiando con este lavacro del agua. Pero si la serpiente llega a nuestra vida, ¿cómo me daré cuenta que la serpiente ha llegado a mi vida? Va a venir y morderá mi calcañar, va a venir y me morderá y engañará, y si es posible me dará muerte. Porque el veneno de esta serpiente lo único que produce es la muerte. Para que yo permanezca firme y no caiga en muerte, tengo que entender que la segunda carta a los Corintios describe a Saulo que nos ha desposado con un marido, Mashiach como el Adán, y la mujer como Eva. Pero antes de ir a él, Efesios capítulo 5, en el verso 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne. Adán le dijo, ahora esto será llamado varón, varona, porque del varón fue tomado. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán los dos en una carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto al Mesías y a la iglesia. No lo estaba diciendo por la mujer ni por los maridos, lo estaba diciendo por el Mesías y por la iglesia. que representa a Eva. Por eso dijo, este misterio es grande, ahora es esto hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso nosotros, cuando escudriñamos, observamos que en el tiempo del Bereshit encontramos a una Java y encontramos a un Adán con la idea de permanecer firmes en la obediencia al Poderoso. Pero siempre nos encontraremos con una serpiente que morderá a la mujer, porque no tan fácil morderá al hombre. La serpiente morderá a la mujer. Ustedes que escuchan son la imagen de esa mujer. Nosotros los que enseñamos somos la imagen de ese Adán. Pero si la mujer no cuida, vendrá aquel y morderá en el calcañar de la mujer. Por eso nosotros hoy en día, en la imagen de esta enseñanza, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 11, Saulo decía estas palabras, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Ojalá me soportares un poco más de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Elohim, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es el Mesías. Porque en verdad, si el que viene proclamando a otro Mesías, el cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis bien, lo soportaríais. Y creo que nada he sido menos que los apóstoles más eminentes. Encontramos que en la imagen que está describiendo el Bereshit, describe, ojalá me tolerases un poco mi locura, empero toleradme. Pues os celo con un celo de Elohim, porque os he desposado con un marido que es el Adán, para presentárselos como una virgen pura en Mashiach. Esta virgen pura es la representación de los que guardan los mandamientos, de los que escuchan la palabra del Poderoso. Pero la serpiente siempre morderá primero antes a la mujer. El Adán no será mordido. Por eso el hombre, describe en la carta a Timoteo, no fue engañado el hombre, la que fue engañada fue la mujer. Versículo 3. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, con astucia sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera en la simplicidad del Mesías. Cada uno de nosotros que nos acercamos a este Mashiach, nos acercamos con la intención de obedecer y guardar sus mandamientos. Pero el verso 3 dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera en la simplicidad del Mesías. ¿Cómo puede engañar o cómo puede la serpiente engañarlos a ustedes o cómo los puede morder? Describe el verso 4. Porque si el que viene predicare otro Yeshua al que hemos predicado, y si recibieres a otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufráis bien. Y hay que aprender a poder escuchar las diferentes enseñanzas, pero no porque hay que investigar o hay que buscar, sino hay que aprender a escuchar y oír. Porque de lo contrario, si no aprendemos a escuchar y a oír, simplemente cualquiera que venga nos engañará. El engaño, la mentira, no es fácil de detectarla, mucho menos para la mujer. La mujer le será dado el decir, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Ciertamente la serpiente no mintió en ese aspecto, porque cuando alguien come del árbol de la ciencia del bien y del mal, son abiertos los ojos como dioses, porque el mismo Poderoso se lo aclara ahí al mismo Elohim describe, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues saquemos a ese hombre del huerto, no sea que alargue su mano del árbol de la vida y coman ni vivan para siempre. Si ciertamente en la imagen de lo que describe el Génesis, entendemos que el hombre había encontrado la manera de ser como los Elohim. Bien, si habían entendido cómo llegar a ser como los Elohim, habían malentendido o habían olvidado acerca de lo que se había descrito en los tiempos del Génesis, acerca de lo que debemos nosotros hacer. Nosotros hoy en día que escudriñamos estos libros, entendemos que el engaño es de una manera muy fácil, pero entra en la mujer, no entra en los Adán, porque los Adán son más. Sí, mi hermano. ¿Hay algún ejemplo tangible de qué representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, claro, ahorita vamos para allá. Tanto que cuando el árbol de la ciencia del bien y del mal, encontramos acerca de que nosotros hoy en día podríamos ver que podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nosotros no comemos de él, nada más vemos el fruto, pero no lo comemos. Vamos a ver esta imagen de lo que está describiendo, pero antes de ir hacia esto que preguntó mi hermano Luis, vamos a ver lo que dice el libro del libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 11 al versículo 15, y de ahí nos brincamos directamente a lo que está registrando en el libro del Génesis de lo que nos ha comentado mi hermano Luis. La mujer aprende en silencio, con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, y luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión, pero será preservada mediante la creación, mediante la procreación, si permanece con modestia en la fe, el amor y la santificación. Creo que aquí lo dice diferente a la otra versión. Encontramos dentro de la carta a Timoteo que la mujer dice aprenda en silencio. Hay que entender el concepto de que la mujer debe de aprender en silencio. No es algo que se le ocurra a los escritores o a este Saulo, porque la escritura dice el Señor está en su santo templo, que hay delante de él toda la tierra. La tierra es la imagen de la iglesia, los cielos son los que enseñan, los cielos son la imagen de los Adán y la tierra es la imagen de Eva. Es la misma figura en la forma de las parábolas, representan lo mismo, el Adán a los cielos y la tierra a la mujer. Pero describe allá en Habacuc, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. También a la mujer se le dice, la mujer aprende en silencio, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Acordémonos que el Adán tiene un proceso de tiempo de aprendizaje mucho más avanzado que la mujer. Por eso dice que fue enseñado primero. En otras palabras, tiene más más conocimiento, tiene más tiempo en el conocimiento de las cosas. Difícilmente será engañado cuando ha aprendido correctamente las cosas del Poderoso. Pero al Adán algo le perjudica, y lo que no alcanza a comprender, eso es lo que debe de comprender el Adán para que no cometa los errores que el primer Adán describe. El Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, en el amor, en la santidad con modestia. Ciertamente se salvará la mujer, pero podríamos decir entonces que las mujeres físicas, si no engendrarán hijos, ¿no se salvarán? No está hablando de una mujer física, está hablando de una mujer que es el pueblo. De una mujer que realmente engendrando hijos, cuando llegan hijos, en otras palabras, es como cuando llegó Enrique, Luz, se llegó Luis, después llegó Varinia, después llegó Adolfo, llegó Jimena, y empezamos a ver una multitud de gente que viene engendrando, se viene engendrando en el pueblo del Poderoso, que es en esa mujer. Esa mujer sigue engendrando hijos, pero se salvará, dice aquí, si permanece en la fe. porque si no permanece en la fe, es que la serpiente la ha mordido y le ha inyectado el veneno de la mentira, le ha inyectado el veneno de la muerte. Pero mucha gente no se da cuenta que es veneno y que no es el veneno. No se dan ni cuenta la diferencia entre la fe y la que no es la fe. Como dice la carta a los Corintios, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así también vosotros seas en vuestro sentir, en vuestro sentimiento, en vuestro entendimiento, porque describe, porque si él viene y predicare a otro Yeshua, del que hemos predicado, y recibiréis a otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufráis bien. Temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera en la simplicidad en el Mashiach. Por eso si esta mujer permanece en la fe, quiere decir que no la ha mordido la serpiente que la cual le da muerte. Por eso en la carta a Timoteo dice que se salvará engendrando hijos. Sí permanece en la fe, pero si dejan de haber hijos y no obedecen a la fe en el amor y en la santidad con modestia, simplemente la mujer desaparece. Simplemente la mujer muere, porque ya no hay hijos que sean engendrados, como dijo Saulo, yo os engendré por medio del Evangelio. Ciertamente si Saulo nos ha engendrado, y hoy en día hay varones que engendran en ustedes la palabra de verdad y la palabra de la justicia, entonces si ustedes guardan los mandamientos, el pueblo permanecerá en la fe. Ahora, nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, hemos venido a conocer y a entender la enseñanza. Hemos venido a comprenderla y discernir esa enseñanza. Lo que necesitamos entonces hoy en día es someternos a esa enseñanza para que permanezcamos en esta fe. Si realmente esta fe o esta enseñanza no permanece y se nos enseña otro Yeshua, otro espíritu del que hemos enseñado, ciertamente morirá la mujer, morirán sus hijos porque han sido mordidos por la serpiente. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, encontramos el veneno que los Adán, que eso lo viene registrado en los Salmos, los Adán no buscaron Elohim y no enseñaron la justicia de Elohim. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, hasta por el verso 13, por favor. Ahí habla acerca del veneno que tiene esta serpiente. Los Adán, que son la imagen de los que tenían que transmitir la enseñanza, no cuidaron a su mujer, y la mujer fue engañada por la serpiente y los mordió. Vamos a leer Romanos capítulo 3 y vamos a la pregunta de mi hermano Luis. ¿Cómo podemos saber si es así? Lo describen los libros. Por favor, mi hermana, mi hermano o mi hermana, lean el versículo. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron, veneno de áspides hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. ¿Sigo? Así, mi hermano, gracias. Romanos capítulo 3 hace bien la expresión acerca de lo que ha hecho el pueblo, los errores que ha cometido. Describe así, como está escrito. Eso está escrito en el libro de los Salmos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se apartaron a una, fueron hechos unos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Esos son los Adán. Si ustedes checan el versículo, en el Salmo 14:1, van a encontrar ahí la palabra Adán, porque ellos eran los que tenían que enseñar. Y dice, no hay ni aun un justo, no hay quien lo busque a Elohim. Sepulcro abierto es su garganta porque enseñan mentira. Esa es la falsa doctrina o el falso Yeshua, la falsa doctrina. Así es como ha engañado la serpiente a la mujer, y la mujer ha sido seducida y ha sido engañada. A veces los Adán, por amor a esa mujer, no reprenden el pecado y el engaño, sino que antes consiente lo que ella hace. Por eso le dice: sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspi ahí debajo de sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspid está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencias y amargura, sus pies son ligeros a derramar la sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Vamos a entender entonces cómo es que la serpiente en el tiempo del Génesis mordió o engañó a Java, porque ellos comían del huerto que estaba en medio, en el huerto de los árboles que estaban alrededor del huerto. Cuando el Poderoso le dijo: no comáis del árbol que está en medio del huerto, el día que de él comieres ciertamente morirás, pero no hablaba del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso nosotros cuando leemos estos versículos, ya teniendo un panorama de todo lo que dice Saulo acerca de ese Adán y acerca de esa Java y acerca de esa serpiente, nosotros damos nuestra mentalidad y nuestro pensamiento a lo que ha descrito el libro del Génesis. Y vamos para el libro del Génesis y entendemos cuál era la enseñanza, cuál era la doctrina que se enseñaba en aquel tiempo. Entendiendo primeramente esto, checamos lo que describen los libros. Sí, mi hermano. Tengo una preguntita, antes de que lleguemos a lo que estabas hablando, nada más respecto a lo que hace unos minutos hablabas respecto al Hadam y al Adam, ahí poquito como que me confundí poquito, no lo puedo encontrar esto en el programa de Strong, ¿verdad? Cuando habla del Hadam y el Adam. Lo que pasa es que en el hebreo, si tú pegas un versículo, como en el caso... voy a tratar de no olvidarme lo que quería yo mostrarles. Vamos al libro de Génesis. Y un ejemplo acerca del Génesis, tú ve Génesis capítulo 6, verso 1. Y ahí te vas a encontrar con el ejemplo del Hadam. El Hadam es describe así el Génesis 6.1. Voy a poner nada más el inicio de la palabra hebrea que aparece ahí. Voy a pegar las primeras cuatro palabras que aparecen ahí en el Génesis. En el castellano, ¿cómo dice, mi hermano? Por favor, léetelo. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿Sigo? Así. Dice así. Ahí te pegué el inicio de la escritura y dice en el hebreo Hadam en la cuarta palabra. La cuarta palabra ahí lo que te puse es Hadam. Ahora, si tú pegas la palabra únicamente, la pura palabra Adam, nosotros vemos que son tres letras, tres consonantes hebreas, que sería esto. En el verdadero hebreo que está en una Biblia que se llama WLC, ahí puedes encontrar esta palabra que te estoy mencionando. Entonces, o en la Tanaj. En la Tanaj puedes pararte en la letra donde dice Adam. Checa que nada más aparece en donde aparece la pantallita, aparecen tres letras que es Adam. Pero en el hebreo aparecen cuatro. Quiere decir que no se lee. Aquí dice Adam. Ahí dice Adam. En el hebreo aparece la palabra Hadam. No sé si ya viste en el chat, mi hermano. Puedes checarla en la Tanaj y en la Biblia que dice Tanaj. Ahí en donde dice Adam van a aparecer tres consonantes nada más. Dice Adam. Pero en la Biblia, en el hebreo aparece la palabra Hadam. En el hebreo. Podríamos llamarle que son palabras compuestas. Esa palabra compuesta en Génesis 6, versículo 1, dice los hombres. Pero esa palabra los hombres, o Hadam, viene también en los versículos, del hebreo. Esos versículos del hebreo, nosotros los vamos a encontrar en la mayor parte como Hadam, y lo tradujeron como el hombre. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que no es así porque los escritos nos muestran que no puede ser posible que la palabra Hadam de esa manera. Entonces nosotros, cuando empezamos a leer los libros, nos vamos a dar cuenta que realmente la palabra Adam o Hadam la encontramos en muchísimos versículos, en muchos versos, en versos del libro del Génesis capítulo 2, vamos a encontrar la palabra Hadam, como en el caso de Génesis 2, verso 16. Chequéate la escritura y te voy a pegar el versículo 16, te lo voy a pegar en el Strong de la Tanaj. Y ahí vas a encontrar el número que aparece en el original hebreo. Bueno, Génesis 2, versículo 16. Y aparece la misma palabra que fue traducida en Génesis capítulo 6, versículo 1. Ahí te lo pego. Y ahí en el H120 vas a encontrar cuatro letras. Cuatro letras que van a aparecer ahí en el hebreo. Ese Hadam es lo que aparece en el hebreo. Hadam. Ahora, esa palabra Hadam, la diferencia es en Génesis 2:16, léanse como dice el verso, ahí habla en un singular, no habla en un plural, y es la misma palabra hebrea que se aplicó allá en Génesis 6:1. Dice así en el castellano este versículo 2:16. Y mandó el Señor Elohim al hombre, fue traducido como al hombre, como si fuera uno, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, que es de lo que estamos hablando acerca del huerto, que ellos comían de los árboles. Nosotros también comemos del árbol o de los árboles. Para esto nosotros necesitamos escudriñar la escritura para saber de dónde estamos comiendo. Por eso describe, y mandó el Señor Elohim al hombre, pero en el hebreo cuando dice al hombre fue traducido de la palabra hebrea Hadam. Entonces, si esta palabra Hadam dice al hombre, entonces quiere decir que es muy posible que esté bien traducido, pero para que yo me dé cuenta si está bien traducido o no, la misma palabra Hadam fue traducido en Génesis 6, versículo 1, cuando comenzaron, dice ahí, comenzaron los hombres a multiplicarse, y lo tradujeron como los hombres. Entonces, esa palabra los hombres ya hace el cambio, pero ¿en qué me doy cuenta que la misma palabra Hadam es traducida como en singular y un plural? Está en el contexto, pero no siempre es así, porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5, mi hermano Adolfo, chécate cómo dice el versículo 1 y el verso 2 del Génesis 5, verso 1 y verso 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de él los hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó a él, al nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Ajá. ¿Qué verso leíste, mi hermano? El Génesis 5, verso 1 y 2. Ahora, ¿qué encontraste en esos versos? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, y lo traducen como si fuera persona, y le ponen ahí la H121 como si fuera otra palabra hebrea, cuando es la misma palabra hebrea. Posteriormente describe, el día que creó Elohim al Adán, y lo ponen como H120, que es el hombre, a semejanza de Elohim lo que hizo. Verso 2, mi hermano dice, varón y hembra. ¿Nada más dice varón o también dice hembra? Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán y Eva, el día que fueron creados. Así dice, mi hermano. Si fue varón y hembra, debe decir los dos nombres, Adán y Eva, pero no, llamó el nombre de ellos. Está hablando de un plural. Debe decir Adán y Eva, pero no dice así. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. No puede ser posible que aparezca la palabra Adán nada más cuando está hablando de un varón y de una hembra. En todo caso, no diría varón y hembra, nada más diría y el varón lo creó y lo bendijo y llamó el nombre de él Adán, o Adán, el día que fueron creados, el día que fue creado. Tendrías que cambiar todo el verso de un contexto totalmente plural a un contexto totalmente singular. Pero todo el verso dice varón y hembra, son dos. Los creó, plural. Los bendijo, plural. Llamó el nombre de ellos, plural, Adán, el día que fueron creados, plural. Todo está en un plural. No puede hablar de un singular como si fuera el nombre de una persona. ¿Me di a entender, mi hermano Adolfo? Sí, sí, sí. No, no, nunca había meditado en ese detalle, donde en esa parte, y lo llamó él, y llamó él el nombre de ellos, Adán. Nunca había fijado en eso. Por eso nosotros hoy en día, gracias al contexto, gracias a la meditación, nos damos cuenta que voy a ponerlo como la lógica de la lectura no puede ser posible de esa manera. Es como cuando leemos Génesis 1:26, y dijo Elohim, hagamos al hombre. ¿Por qué no dijo, y dijo él? Él en el hebreo sería Dios. Y dijo él, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Por eso viene la raíz hebrea Elohim. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoreen los peces de la mar y en las aves de los cielos. Pero nosotros entendemos que no todos los versos, o no el contexto, puede uno definirlo de esa manera. El contexto, los versículos nos están indicando que hay una enseñanza, hay una forma de transmitir, hay una forma de comprenderlo. Cuando nosotros vemos el libro del Génesis capítulo 5, nos damos cuenta que hay algo que está gramaticalmente erróneo o equivocado, o es algo que tradujeron de una mala manera. Entonces nosotros hoy en día, escudriñando este tipo de versos y escudriñando lo que dice Génesis, con lo que ya vimos hace un momento, describe Génesis capítulo 3, en el versículo cuando describe, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no moriréis, mas serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ciertamente el Poderoso le había dicho, va la respuesta de mi hermano Luis. Génesis capítulo 2 describe el Poderoso de esta manera. Porque fueron creados los cielos y la tierra en ese momento, y dice que fueron formados y fueron hechos. Para nosotros, el Poderoso le dio una orden a Adán, aquel Adán, que si nosotros lo checamos en el hebreo, vamos a encontrar que dice Hadam también, y puedes checarlo, el versículo te lo voy a pegar, el verso 15, y el verso 15 también viene la misma palabra Hadam, y es una palabra en singular. Pero nosotros que hemos leído la escritura sabemos que lejos de ser un libro que hable literalmente, sino que está dando una enseñanza en comparación, encontramos que realmente los libros nos están mostrando un panorama que nunca lo habíamos considerado. Ese panorama que tenemos dentro de los escritos, hoy en día, gracias a estas palabras, nos vamos dando cuenta que es lo mismo que viene en Génesis 6.1, que vi lo que viene en Génesis 2.16, viene la palabra Adam. Esa palabra Adam la encontramos como una palabra en una forma singular también en este versículo. Pero creo que esa palabra Adam va más allá. No importa que tenga un contexto plural o un contexto en singular. Lo que a mí me llama la atención es en la manera como describen los versos. El Poderoso entonces le dice así a los primeros que estaban allá, entendiendo que el Hadam no es una persona, sino son varias, entendemos de esta manera. Porque en el tiempo de hoy, Yeshua es el Adam, y los discípulos y los que enseñan son los Adam, y la iglesia es la Java, o lo que conocemos como Eva, o como lo que conocemos a la mujer. Dice así el Poderoso en Génesis 2.15, tomó pues el Señor Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Mandó el Señor Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Pero aquí viene la respuesta que mi hermano Luis estaba haciendo, o la pregunta que estaba haciendo, aquí viene la respuesta. Mandó el Señor Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia, la palabra ciencia en hebreo es da'at, da'at es igual a conocimiento, la palabra da'at es igual a conocimiento, ciencia, sabiduría. Para la mayor parte de la gente que no conoce acerca de este, de esta enseñanza, no puede comprender ni puede entender por qué. Por qué se dice que es el Hadad. Hadad, que es igual al árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue traducido de los libros como la palabra ciencia, conocer, conocimiento. Fue traducido como docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría y sentido. Ahí voy a pegar la palabra da'at en el chat. Sí, mi hermano Luis. Aparte, desde el vamos, ¿no? Desde el vamos, la misma frase no tiene lógica, no tiene lógica en la expresión si fuera literal. El árbol de la ciencia. ¿Dónde vieron literalmente un árbol de ciencia? ¿No es cierto? Ajá. La misma frase lo está, tiene la connotación de que es parábola, es una imagen que se quiere dar para expresar otra cosa. No es que exista un árbol literal de ciencia, de la ciencia del bien y del mal. Sí, la ciencia y del bien y del mal tiene muchas ramificaciones, ¿no? Allá en Apocalipsis lo expresa de otra forma, las profundidades de Satanás, pero es otra expresión. Ahora, la palabra da'at viene con esta enseñanza acerca de que es un conocimiento, es una enseñanza, es una forma de comprender. La palabra da'at top quiere decir árbol de la del perdón, es ciencia del bien y del mal. Ra es mal. Por eso es que nosotros encontramos a la palabra Tob en los escritos y vamos a encontrar que fue traducido como en esta forma: abundancia, acepto, aceptar, agradable, agradar, alegre, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, la puerta, cosa dichosa, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente mejor, misericordioso, parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave y tesoro. Es así como se tradujo la palabra top. La palabra ra fue traducida de esta manera. Fue traducida en las diferentes formas: adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravación, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. Así fue como fue traducido la palabra Ra. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra ciencia, o da'at en hebreo, ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención y saber, sabiduría y sentido. Para la mayor parte de la gente, la palabra da'at sabe que fue traducida como inteligencia, intención, entendimiento, docto, conocimiento. Entonces hay un árbol. Los árboles, nosotros sabemos que son los hombres que enseñan, ya sea una verdad o enseñan una mentira. Yeshua fue llamado el árbol verde. Yeshua, como el árbol verde, dice, si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no será en el seco? ¿Cuál es el árbol seco? Era la nación de Israel. Si nosotros aprendemos y entendemos acerca de lo que dijo el maestro, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, mas por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Ellos que son como la imagen de un lobo, ellos que han enseñado mentira, y habla acerca de los príncipes de la casa de Israel, hoy en día hablando de cualquier enseñador que habla mentira, describe que ellos, dice, por sus frutos los conoceréis, quienes dan los frutos son los árboles. Esos árboles, dice que no puedes recoger algo bueno de un árbol malo, ni puedes recoger algo malo de un árbol bueno. Todo por sus frutos se conoce. Entonces nosotros conocemos al árbol por sus frutos. Si son buenos sus frutos, buenas cosas saldrán. Puedes comerlo, pero si da malos frutos, ¿para qué lo comes? Si lo comes, te dará la muerte. Por eso nosotros hay árboles que no sirven para nada. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal, Moisés dijo acerca del Tob y de la Ra, que está en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, allí es donde aparece la palabra he puesto, dijo Moisés, el bien y el mal. Les había dado esta forma de enseñanza. Para algunos describen que no tiene nada de malo, pues entonces que practiquen la Torah, porque practiquen todo lo que enseñó Moisés. Muchos enseñarán este tipo de mentira y seguirán enseñando este tipo de mentira porque no meditan o no analizan la escritura, pero le enseñarán porque no la conocen. Por favor, mi hermano Adolfo, Deuteronomio 30, versículo 15, por favor. Y checa las palabras en hebreo, da top y ra, que es bien y mal. He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Sí, mi hermano, chécate la palabra bien y mal. ¿Ya checaste ahí en el Strong, mi hermano? He puesto delante de ti a la vida. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Cuál sería la palabra que tendríamos que ver? Bien y mal. Sí, ya encontré. El mal lo encontré como la palabra raj. El bien, dice top. Es la misma palabra que viene en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, esa palabra ciencia del bien y del mal es lo mismo que le dio Moisés al pueblo. ¿En dónde nos damos cuenta qué fue lo que le enseñó Moisés al pueblo? En lo que practicaron. Las prácticas y la enseñanza que empezaron a llevar fue por culpa de la mujer. Ahorita les voy a poner uno de los mejores ejemplos para que veamos este tipo de cosas que pasan. Describe que Moisés les he puesto ahora el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No le dijo escoge el bien y el mal, dijo escoge el bien para que vivas tú y tu descendencia. Léete el versículo 18 y 19, mi hermano. En el verso 19 te está describiendo que no puedes escoger ambas cosas, nada más puedes escoger una sola, que sería el bien para vida, el mal para la muerte. No debes escogerlo, como dice el verso 15. Moisés fue el que enseñó la ciencia del bien y del mal. Este es el registro que dejó Moisés acerca de la enseñanza del bien y del mal, por favor. Del mismo capítulo, ¿verdad? Sí, mi hermano. Dice, prestos hoy, que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra, para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. Verso que sigue. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Entonces, mi hermano, acerca de lo que venimos viendo, describe de esta manera: he puesto hoy el bien y el mal, la muerte, el mal y la muerte. He puesto delante de vosotros el bien y la vida. Y le dice Moisés al pueblo, escoge. No puedes hacerlo todo, en otras palabras le está diciendo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tenía que haber agarrado el Tob. Debió de haber aceptado el Tob, porque el Tob es lo que le dará vida. Si él tomaba el Ra, le iba a dar muerte. Por eso una serpiente nunca te va a dar de algo que es extraño o ajeno a lo que ya conoces. La serpiente te va a enseñar con la misma escritura, o te va a enseñar de las cosas que enseñó el poderoso o que enseñan los siervos del poderoso. Porque si no enseñas correctamente, enseñarás mentira, la mentira te llevará a la muerte. Por eso cuando en el tiempo del Génesis fueron abiertos los ojos, y fueron abiertos los ojos como dioses, sabiendo el bien y el mal, porque fue lo que le dijo la serpiente, quiere decir que un mismo personaje te va a engañar con lo mismo que tienes. Hoy en día la gente piensa que la palabra de Dios es buena. Ciertamente la palabra del Poderoso es buena, pero hay cosas que están ahí que no te sirven para el bien, sino para la muerte. De eso es lo que hablaba el Mesías, acerca de las cosas que estaban equivocadas, acerca de los príncipes de Israel le enseñaron mal. En el Génesis capítulo 3, versículo 3 al verso 5, se le dijo claramente: el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Léetelo, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 3 al 5. De la Génesis 3, del 1 al 5, ¿verdad? Génesis 3, del 3 al 5. Dice: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni tocaréis, porque moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Elohim que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces se le dijo a la serpiente a Eva, el día que comieras del árbol, el día que, dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, que era el árbol de la Daat Tov y de la Daat Ra. Le dice, entonces dijo la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Elohim que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis Elohim, sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, cuando ellos comieron, lo que dijo el Señor en el verso 22, aseguró o certificó que realmente habían sido abiertos sus ojos y eran como ellos, unos Elohim. Versículo 22, mi hermano. Y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Perdón, es que no le, perdón, déjame lo leo de otra versión porque se me hace poquito complicada esta versión, permítame. Sí. Era el verso qué, perdón, 8, ¿verdad? Capítulo 3, 18. 22. Luego dijo Jehová, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Por eso le describe, y dijo Elohim, el Señor Elohim, he aquí que el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal, sabiendo el Tob y el Ra. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come viva para siempre, sacólo del huerto del Edén para que labrase la tierra de que la fue tomado. ¿En qué nos damos cuenta? Que ellos habían aprendido una doctrina o una enseñanza que no era buena. Desde los tiempos del Mashiach nos enseña que hay una doctrina que no es buena, una doctrina que no tiene nada de bueno. Eso lo describe en el libro de Mateo capítulo 5, y es ahí donde nos damos cuenta que cuando viene un rabino o un enseñador, un ministro, un diácono, un pastor, sea quien sea, nos viene hablando con la Biblia y nos dice, esto es bueno, esto dice Dios. El testigo de Jehová o los cristianos dicen que lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es importante. Los mesiánicos dicen que lo que está en el Nuevo Testamento no es bueno, porque eso es una doctrina que está torcida. Y encontramos a un grupo de personas que agarran de todo el libro y lo agarran de una manera general. Y dicen, es que esto es bueno, todo es bueno. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un diferente tipo de personas, nos damos cuenta que empiezan a variar acerca de los pensamientos. Pero está haciendo una variación de pensamientos. ¿En dónde sabemos que cometieron el error? ¿O dónde sabemos que esto les produjo muerte? Mashiach, en el capítulo 5 del libro de Mateo, describe de esta manera. Mateo capítulo 5, acerca de lo que Moisés enseñó y el Mesías enseña que no era nada grato ni bueno, describe así. Mateo capítulo 5, versículo 38, hasta el versículo 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Aquel que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Describe así el maestro. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Yeshua, como era el profeta que vendía después de Moisés, como Moisés de entre los hijos de Israel, se tenía que aceptar lo que dijera Mashiach, no lo que ya había enseñado Moisés. Por eso se le llama el profeta, porque a este, como dijo el profeta, o como dijo Moisés, a él oíd. Dice así, mas yo os digo, tiene mayor peso Yeshua que Moisés. Por eso dice, mas yo os digo, lo que dijo Moisés no tiene ese peso. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Eso está en el libro del Éxodo capítulo 21, en sus versículos 17 hasta el versículo 22, describe acerca del ojo por ojo y diente por diente. De esa misma manera, dice, mas yo os digo, no resistas al mal. Hay que aprender a no aceptar el ra. El ra no es nada bueno. Por eso dice, no resistas al mal, porque estamos hablando del ra. Antes, cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. En vez de golpear y matar, y en vez de agarrarte a puños, de haber tirado una mujer que estaba encinta, hay que vivir en la paz. Pero no, ellos no quisieron poner la mejilla, ni quisieron hacer lo que dice el verso 40, al que quisiera ponerte a pleito, tomarte tu capa, déjale también la capa. Cualquiera que te cargue por una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Por eso, esta era la enseñanza de Mashiach. La enseñanza del mal, del ojo por ojo y diente por diente, no nos enseñaba a poner la mejilla, antes nos enseñaba a agarrarnos a golpes y lastimar, y si es posible, hasta matar. Capítulo 21 del libro del Éxodo, vamos a encontrar acerca del ojo por ojo y diente por diente, que esa era la ciencia del mal, acerca de lo que dijo, no resistas al mal. Yeshua le está diciendo, no resistas al mal, ojo por ojo y diente por diente, no es lícito, es la doctrina o la enseñanza del mal. Capítulo 21 del libro del Éxodo, versículo, vamos a leer desde el versículo primero el 12, porque esta era la Mishpat, la que nos llevaba al mal. Capítulo 21, versículo 12, describe así. El que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá, pero el que no pretenda herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Así describe, es el ojo por ojo y diente por diente. El que hiere a alguno haciéndole morir, así morir, él morirá, porque se aplica lo mismo, si tú matas, tienes que ser muerto. Versículo 20, mi hermano, en adelante hasta el versículo donde hace la mención 26, del 20 al 26, por favor. Esa es la ciencia del mal, de acuerdo a Yeshua, no resistas al mal, al ra, no lo resistas ante cualquiera que te quisiera poner a pleito, te diera una bofetada, ponle también la otra, no te pongas a pleito, esto no te enseña el top te enseña a hacer lo bueno, lo correcto y lo amable, lo honesto. No así el Ra te enseña a vengarte. El rat enseña a hacer el mal a tu prójimo. Por eso describe, no resistas al ra. Yeshua describía, no resistas al mal. Hay que aprender a resistir a ese mal. Capítulo 21, versículo 20 al 26. Esa fue la enseñanza de Moisés. Por eso Moisés le dijo, he puesto delante de ti el bien y el mal. Ahora, escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20 al 26, por favor, hermano. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es propiedad suya. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados conforme a lo que le impongan el marido de la mujer y juzguen los jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagaréis vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su En Éxodo te está describiendo en el capítulo 21, te hace una mención muy clara. En el verso 20 describe de esta manera. Nosotros teniendo entonces en mente acerca de lo que describen los profetas, dice así. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿Cómo es que el Mesías nos enseña que el pegar, el voltear un golpe es malo cuando este individuo está matando a una persona? Más si sobreviviere por algún día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces, porque le pertenece, puede matar. Versículo 22, si alguno riñere y hieren a una mujer embarazada, están dos hombres peleando, y de pronto avientan a la mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados ambos conforme a lo que le impusiere, dice, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Ahora, los jueces iban a indagar, inquirir acerca del mal que habían hecho estos hombres por haber tirado a una mujer embarazada. Si ella abortare pero no muere el feto, entonces dice, le impondrán un castigo que el marido impusiere. Más si hubiere muerte, describe, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si moría tanto la mujer como el feto, tendría que pagarse vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Esto es el ra. Hasta aquí me he dado a entender, mis hermanos, esto es el ra. Ojo por ojo y diente por diente, como dijo Mashiach, no resistas al mal, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere al ojo de su siervo o de su sierva, lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Que el Mesías no dice que no debes de voltear un golpe, antes le debas de poner la mejilla, entonces quiere decir que no ha percibido o no ha entendido el concepto de la enseñanza. No tienes por qué agarrar a golpes a un siervo, no tienes por qué matar a alguien y ser castigado con la misma violencia. Entonces quiere describir los profetas que realmente hemos cometido un error al interpretar las escrituras. Esta es la enseñanza del Ra. Esto fue lo que se enseñó en el Génesis. Se enseñó el Ra porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema fue que no nada más lo aprendieron, sino que lo practicaron. Ese fue el problema. Ese fue el verdadero problema acerca de lo que pasó en el tiempo del Génesis. El Génesis nos está describiendo que cometieron un mal, cometieron un error. Ese error y esa mala enseñanza que era dada al pueblo del poderoso, pensando que era algo bueno del poderoso, porque el poderoso se las dio esa enseñanza. Pero él le dijo también a Moisés, dile al pueblo que he puesto delante de ellos el bien y el mal. escojan pues la vida, no dijo escojan el bien y el mal. No es como describe Varinia. Me nace una inquietud en este momento. ¿Por qué se parecían a Elohim después de comer del fruto del bien y del mal? Dice, no entiendo, ¿acaso Elohim tenía la doctrina buena y la doctrina mala? Sí, pero eso se los puso y les dijo, ahora él sabía el bien y él sabía el mal. ¿Sabe qué desencadena el mal? Por eso Yeshua, que es el árbol de la vida, nos enseña que si alguien te abofetea, evita problemas, ponle la otra mejilla y quítate de problemas. ¿Para qué continuar con los problemas y continuar con la agresión y continuar con los problemas y más problemas? Si tú vienes y golpeas a una persona, va a venir alguien más fuerte que el que le pegaste y va a venir y te va a golpear. Si tú te defiendes y lo golpeas, al rato va a venir otro y te va a venir a golpear. Y eso nunca se va a acabar hasta el momento que puede llegar hasta la muerte. Por eso cuando Caín mató a Abel, es uno de los reflejos más importantes que nos damos cuenta que no estaba de acuerdo el Poderoso. Génesis capítulo 4, el reflejo más importante acerca de la enseñanza, el reflejo más importante acerca de la doctrina, es que el pueblo del Poderoso sabía que no tenía que hacer esto incorrecto. Por eso en el libro del Génesis encontramos en el capítulo 4 que el pueblo debería de haber entendido, debió de haber sabido que no era justo este tipo de actitud. Por eso cuando Caín mata a su hermano Abel, querían matar a Abel. Sabía Caín que le iban a matar, porque era la doctrina del mal. Así como Moisés la enseñó al pueblo, el pueblo la empezó a efectuar y la empezó a hacer. De la misma manera que Caín aprendió junto con toda la gente de ese momento y de ese entonces, empezaron a practicar estas cosas. Por eso Caín sabía que el castigo que merecía era la muerte, y sabía que le matarían. Versículo 11 del capítulo 4 en adelante, vemos el reflejo más importante dentro de las Escrituras, que sabía Caín que le iban a matar. Capítulo 4, versículo 11, el versículo 15 describe de esta manera. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia. Errante, extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que mate a... Sí, está ahí. Por eso Caín sabía, porque le dijo, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, le dice, hoy me echas de la tierra y de tu presencia, y cualquiera que me halle en el camino, ciertamente, dice, me matará. Él sabía que tenía que ser muerto porque en el tiempo del Génesis, desde los tiempos de los Adán, fueron los que enseñaron este tipo de enseñanza y de doctrina. Pero hay que entender por qué, porque la carta a Timoteo dice, la que fue engañada fue la mujer. La iglesia fue engañada, el Adán no fue engañado, dice Saulo, sino la mujer. Pero cometió Adán un problema, cometió un error el Adán. Le dice, Caín sabía que tenía que ser muerto porque esa era la enseñanza del mal, que no tenía por qué ser efectuada ni tenía que ser llevada de esta manera. Verso 15, respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. En otras palabras, el Poderoso no iba a permitir que nadie matara a Caín porque no estaba de acuerdo con este tipo de actos. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Pero encontramos que ese fue la enseñanza del Ra, de acuerdo a lo que Yeshua nos enseña acerca de lo que es el top, de lo que es lo bueno, y apartarse de este tipo de mal. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal era una enseñanza que venía junta, venía mezclada, que parece que todas las cosas del poderoso son buenas. Esta fue la enseñanza que se empezó a transmitir al pueblo, y era una enseñanza que no tenía que haber sido enseñada. Aún en los tiempos de Moisés, muchos se olvidaron del mandamiento y se olvidaron acerca de la enseñanza, de la importancia de la enseñanza. De esa misma manera habían perdido la razón y el sentido de la doctrina del poderoso. Por eso cuando Yeshua llega al pueblo de Israel le dijo: Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá porque procuran matarme, porque no habían entendido que no era la forma de ejecutar la Torá. Juan capítulo 7, versículo 19, por favor. No os dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué me intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién intenta matarte? Por eso describía Mashiach: Moisés os dio la Torá, y ninguno de ustedes hace la Torá porque ellos aplicaban el bien y el mal, aplicaban el Tob y aplicaban el Ra. Cuando Moisés claramente dijo: he puesto delante de vosotros el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero ellos no lo comprendieron, ellos pensaron que toda la palabra del poderoso era buena. Hasta este momento mi hermano Luis y mi hermano Adolfo y los que estamos acá me he dado a entender acerca de qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal y por qué se desempeñó de esta manera, mi hermana Claudia, mi hermano Adolfo, Varinia. Por eso nosotros, no importa que hoy en día también conozcamos el bien y el mal, si no hacemos diferencia acerca de lo que se enseña o de lo que se muestra a los hermanos, cualquiera puede ser una serpiente, porque tenemos el mismo libro de la Torá, y si aplicamos mal los conceptos y enseñamos mal la enseñanza, también nos volveremos una serpiente, como lo hizo en aquel día la serpiente. Le dijo: no, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Fue así, es verdad. Por eso hoy en día nosotros entendemos que ese tipo de enseñanza, ese tipo de doctrina, este tipo de libro, no puede uno agarrarlo y empezarlo a enseñar a la gente, porque si lo enseñamos de esa manera, sabremos que equivocaremos y podremos ser la serpiente que engaña a Java, que engaña a Eva. Evitemos y debemos de evitar ser mordidos por aquella serpiente que con la misma enseñanza que procede del poderoso, podemos dar muerte a todos aquellos que nos escuchan. Porque no hemos comprendido el concepto de la vida y no hemos entendido el concepto de la verdad. Por eso en los tiempos desde el Génesis hasta hoy en día se sigue debatiendo qué estará bien y qué estará mal, qué es bueno y qué es malo. Y muchas veces nos ponemos a pensar si la mujer usar pantalones es bueno o es malo. Pensamos si la mujer puede preguntar en una congregación o no. Nos vamos a seguir preguntando si la mujer puede usar un peinado en el cual se haya echado gel. Vamos a pensar muchos conceptos acerca de lo que dicen los libros, y los libros los vamos a agarrar de una manera errónea y equivocadamente. Cuando nosotros hemos aprendido acerca del proverbio, que los proverbios no están hablando de una mujer literal, sino el proverbio está hablando de una mujer que representa a los que enseñan la palabra del poderoso, o es una mujer delicada, una mujer sabia que edifica la casa, o es una prostituta que enseña mentira. No puede ser una prostituta, una mujer, es una persona que enseña doctrina mentirosa. Hoy hemos aprendido y hemos conocido que para poder interpretar o enseñar las escrituras necesitamos conocer acerca del mandamiento y conocer acerca de la doctrina para poder adquirir la sabiduría y alcanzar las promesas de la vida eterna. Pero hay que aprender a escoger lo bueno. y hay que aprender a quitar lo malo. Por eso el Poderoso nos enseña a través de este tiempo que cualquiera que quiera conocer acerca de lo que practicaron los antiguos o hicieron los antiguos, debemos de entender que todos estamos en el mismo camino y todos estamos en el mismo lugar. Hay que aprender a hacer lo bueno y apartarnos del mal. No sé si tengan una pregunta acerca de lo que hemos visto, mis hermanos, acerca de Génesis capítulo 3. Mi hermano Luis y mis hermanos estamos aquí. Mi hermano Luis, mi hermano mi hermana Varinia. Pues para que entonces yo creo que descansemos y para que mañana estemos tempranito para el día de Shabbat, pues vamos a cortar acá para que podamos podamos el día de mañana introducirnos para poder guardar el día de reposo como lo señala el Padre, para entrar a este día de Shabbat y entrar en su Noah, entrar en su enseñanza. Bueno, mis hermanos, pues vamos no sé si estás ahí, mi hermano Luis. Bueno, mi hermano Adolfo, te voy a invitar a que hagamos una oración para despedirnos. Sí, mi hermano, claro. Amado Padre que estás en gloria, Padre, te damos gracias, Padre, por habernos permitido, por habernos dado ese privilegio de poder haber estudiado tu palabra, el poder haber entendido cosas que están ocultas, cosas que están ahí que mucha gente no ha podido entender, pero tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Gracias por revelarnos estos secretos que para muchos y muchos no han podido entender, pero muchos también se les ha abierto el entendimiento y tú se los has revelado. Gracias por ello, Padre. Gracias, Padre. Te ruego para que esta palabra venga a caer a nuestra vida y también para poder ayudar a otros que necesitan escuchar esto. Gracias, Padre, por mi hermano Alfonso, por mi hermana Varinia, por mi hermano Luis y mi hermana Luz. Gracias por ellos, Padre. Guárdalos en la palma de tu mano. En el nombre de Yeshua, gracias, Señor. Amén, mi hermano. Bueno, mi hermana Varinia, mi hermana Vanilla, mi hermana Luz, mi hermano Luis, mi hermano Adolfo, que el Poderoso les bendiga y los guarde, y nos vemos mañana si el Padre lo permite. Shalom, mi hermano Adolfo. Shalom, mi hermano Luis, Bari. Amén, amén. Gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, mi hermano. Shalom, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, shalom. Shalom, Bari.